tremendos los Dead Kennedys con ese Viva Las Vegas. Aunque bueno, todavía sigue siendo un poco mejor el del Rey. Y seguimos ahora con un grupo que se llaman los Monsters, y nada, graban un sello Voodoo Ring, que es todo, bueno, es un sello en el que graban grupos grandiosos. Ahora yo creo que es el sello más cool del momento. Rafael, ese pedazo de tema del Warzone, joder, película, que salió hablando en la peli de tal, y luego ahí esquiando ahí en plan videoclip infame ahí en Acapulco, vamos, es que ni el rey, vamos, a tope con el golfo. Rafael de la gueto. Tengo un techo que es el cielo. Tengo las estrellas mientras duermo sobre mí. Mi fortuna es la tierra y es la luna. Vuelo como el ave que no sabe dónde ir. ¿Dónde ir? Pero vivo alegremente porque todo me da igual. Y me río de mi sombra y ando siempre indiferente. Porque miro a las muchachas, porque juego por amar. Todo el mundo a mí me llama el golfo. Problemas y mis penas. Juro que la vida no es tan buena para mí. Me enamoro y consigo que me quieran. Luego me conozco me dejan porque sí, porque sí. Ay, pero vivo alegremente porque todo me da igual. Y me río de mi sombra y ando siempre indiferente, porque miro a las muchachas, porque juego por el mar. Todo el mundo a mí me llama el golfo, el golfo. Juventud de mierda, vamos ahora con Jimi Hendrix y su Lady Zorrita, Foxy Lady, ahí. Alegría. Bueno, bueno, bueno, y aquí seguimos en la juventud de mierda con estas fantásticas y maravillosas cuñas que son las delicias de todos nuestros oyentes. Y vamos a escuchar ahora Undertones con su tema... Aquí va Norma, aquí va Norma. Ardentones. Estos eran unos que tenían unos dentones muy grandes. Ardentones. Tienes que... Espera. Te la prescucha. Pon la cuña. Esta tiene que arrancar bien. Pon la cuña. A ver, los Ardentones. Artionio. Operación abortada de Andretones. Ahora sí, sin preescucha. Los Apretones. boletín de noticias. Boletín de noticias de la juventud de mierda. Este sábado tendrá lugar la ceremonia nupcial de nuestro querido amigo Terry, el grandísimo y mítico Rockabilly de Mieres, y Juventud de Mierda estará allí cubriendo el evento. Terry el Terrible. En la sección de deportes, el Barcelona pierde 0-2 contra el Olympique de Lyon. Los jugadores del Barça han bajado los brazos. Y en la sección de cultura vamos a escuchar a Culture con su grandísimo tema El día de cobrar, el día de la paga. ¡Ah! Where the tree falls, there shall it lie and the judgment take its course. Master God, whoa-yo. Where the tree falls, there shall it lie and the judgment take its course. Yeah. Dark side, you see the man stretch out your tail too long. Dirty nigga be mash it. Aye, aye, aye. Every little thing you do, too progressive. Non-ambitious people crush you. They no have no ambition, aye. Where the tree falls, yes, shall it lie and the judgment take its course. Fruitless trees must be hewn down. Where the tree falls, yes, shall it lie until judgment take its course. And me hear me son all in my chat say, since Brother Bob did break the music gone down, but I have story for you. But as long as Bitter Belly Josephine is alive, reggae music is alive. You know what pain me, man? When I look around me, I saw that stole away. My brother Dennis Brown, I'm crying. But we will carry on. Where the tree falls, yes, shall it lie and the judgment take its course. Don't watch me, watch yourselves. Where the tree falls, yes, shall it lie and the judgment take its course. Not everything good for eat sometime. What time people say good for talk. I'm the same stone that the builder refused in the morning becomes the head cornerstone. And new king sit upon the throne. Hey, where the tree falls. Hey, there shall it lie and the judgment take its course. Root of all immoral laws. Where the tree falls, there shall it lie until judgment take its course. You know something? Marcus Garvey say all immoral laws must be disobeyed. And no power shall make me bow down to the laws of no little faggot. Forgot that man, not I. For where the tree falls, there shall it lie until judgment take its course. Whether you are tomato or you are cedar, where the tree falls, there shall it lie until judgment take its course. We gonna roll the good old chariot, roll the good old chariot along. Make reggae music born. And who's here will stay here and who's be gone is already gone. Lift up your red alley gates. Where the tree falls, Y ahora vamos con la mejor banda de Albacete ahí, los Surfing Bichos, el abrazo de un terremoto. Uy. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, y ahora una canción de el gran Eddie Corchan. I'm a gonna raise a fuss, I'm a gonna raise a holler about a working all summer just to try to earn a dollar. Yeah, the time I call my baby, try to get a date. No dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom. Mom and Papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime de mierda. Juanito Valderrama y Dolores Abril, pelea en broma, todo acaba bien al final, ¿eh? Para ser tu jardinero, ay, quien parece una rosa, siendo un cardo borriquero, apúntate esa preciosa. Ahora verás ese gorrión, lo voy a dejar sin una pluma. Vamos a ver. No crece por mi jardín esa planta que ha nombrado, que no crece por mi jardín eso que tú me has llamado. Te sienta mejor a ti que eres un chumbo pelao. Anda ahí, para que se meta con las mujeres. No es hombre ni bien nacido el que ofende a una mujer. No es hombre ni bien nacido si no le da su querer y luego la tira al río con una piedra en los pies. Si no puede trabajar, a los borricos los vende. Si no pueden trabajar y nosotras al marido lo tenemos que aguantar, aunque esté ya chochurrío. Ay, ahora, ay, ahora. Ni pegarle a la mujer aunque sea mala. ¿El qué? No reñirle ni pegarle. Claro que no. Cogerla por el pescuezo. Ay, ay. Con mucha fuerza apretarle, se quita del mundo un hueso. Sí, Un hueso, ¿no? Un hueso. Un hueso irroíble. Un hueso, pero hacemos muy buen cardo. Yo sé bien que no lo sientes lo que acabas de decir. Yo sé bien que no lo sientes. ¿Cómo lo voy a sentir si vivo para quererte? ¡Ale, eso está mejor! Desde que te conocí. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! Y seguimos con las uñas de... simplemente quitar la mano de ahí y ya suena un poco mejor. Ahí bueno, pues suena mejor, sí. Y vamos con los Lecheros Muertos, unos divos de aquí de la Juventud de Mierda, el programa de las cuñas del hospital, y vamos a poner el tema de Hotel Sexual de Sri Lanka. Burn down the house where the metal kids live. All the Hendrix posters going up in flames. Let's have sex without birth control. Sell our offspring to some dirty old men. Let's play big black at 3 a.m. and tell the neighbors they can all get fucked. Coming over the first hill, I felt my body jerk. The attendant did not strap me in. I'm sure that I'm gonna die. This is my last roller coaster ride. This is my last roller coaster ride. This is my last ride. Down the street there's an accident. I hear that the bodies can still be seen. Let's call the sheriff a cocksucker. See if he's red. Killer inside me. Let's have sex with pit bulls and maybe pollute their bloodline. Little Timmy's in the sandbox at the daycare center run by ex-cons. Coming over the first hill, I felt my body jerk. The attendant did not strap me in. See the loop is up ahead. This is my last roller coaster ride. This is my last roller coaster ride. This is my last ride. Thank you. could talk to me when it's late at night. I thought I left you in Sri Lanka, working the desk at that sex hotel. For Christ's sake, why isn't Bravo dead yet? Coming over the first hill, I felt my body jerk. The attendant did not strap me in. I feel the tracks below my feet. This is my last roller coaster ride. This is my last roller coaster ride. This is my last ride. Seguimos aquí en la Juventud de Mierda, como todos los miércoles en Radio Cuca, y vamos a escuchar ahora a X y su tema El Nuevo Mundo. Honest to goodness, the truth's been falling all over this country. Y ahora vamos con un poco de juerga dieciochesca aquí, ahí de María Antonieta y New Order Ceremony. La juventud de mierda, nos vamos a empezar a despedir porque llega la consulta del doctor Roberts. Adiós. Encantados un miércoles más de haber estado subiendo los vinilos para todos ustedes. Vamos a acabar con Culture, porque como aquí tenemos mucha Culture, vamos ahí. El día de de cobro. ¡Payday! Hoy sí, ahora sí. Why is the sixth exception? No! Hey, slave driver, I'm asking you this question again and again and again and again. World police. Your people, but give me a minute. When will this pay?